Estamos en tiempo de siembra. Plantá tus ideas. Plantá tu música. Plantá tus palabras. Plantá tus sonidos. Plantate. Radio Semilla. La gente anda diciendo. Bueno, mi nombre es Carolina, soy vecina de Parque Patricios desde que nací y estamos acá en esta esquina de Caseros y Rioja haciendo un semáforo, tratando de difundir el problema del cual la mayoría de los vecinos y vecinas no están al tanto, que es la destrucción del Parque Ameguino, de una gran parte del parque. Lo que quieren hacer es cementar 7.000 metros del parque, eliminar 20 árboles que tienen más de 50 años y que no se pueden trasplantar. O sea que van a morir, básicamente. Y estamos acá tratando de detenerlo, invitando a los vecinos a que participen, a que se informen. Y aquí estamos. ¿Tuvieron una audiencia también? Estuvimos en la audiencia pública de esta ley que están tratando de aprobar, que es la del monumento. Estos 7.000 metros que quieren cementar es para hacer un memorial por las víctimas del COVID-19, un monumento al cual no le consultaron ni a los familiares de las víctimas ni a los vecinos del parque. Así que estamos tratando de detener ese proyecto, no el proyecto de hacer un memorial por las víctimas. Con eso estamos de acuerdo, pero estamos tratando de que nos consulten y de participar de esa decisión.